Bueno, bienvenidos hoy. Vamos a continuar el curso de Derecho Internacional Privado, donde nos quedamos la clase anterior. Para ello, para introducir los siguientes temas, tenemos tres preguntas. Primero, ¿es posible que los derechos positivizados sean realmente efectivos, en especial aquellos considerados como derechos sociales, como el salario mínimo? La otra pregunta es, ¿solo es derecho aquel que genera el Estado? ¿Puede haber otras fuentes jurídicas distintas a las emanadas del Estado? Y una tercera pregunta, ¿es derecho solo aquello que se piensa desde Europa y Estados Unidos? ¿Solo en esos lugares se piensa y se crea, se produce derecho? ¿O también por acá entre nosotros, ¿no? Y para conversar sobre este tema, vamos a ver si si se encontrará Corina. Jocelyn estará. Pues aquí estoy, disculpe, es que no podía prender mi... Ah, está bien. Mi micrófono. Gracias, sí, está bien. Pues vamos con la primera, Corina, Jocelyn. ¿Es posible que los derechos positivizados sean realmente efectivos, en especial aquellos considerados como derechos sociales, como el salario mínimo? Es decir, ¿podría ser realmente efectivo el salario mínimo que constitucionalmente debe alcanzar para...? Disculpe, profe, se me está trabando un poco, no sé si aparece, pero tengo muy inestable mi conexión. ¿Todos me escuchan o no sé si sea yo? Profesor, ahorita está trabando. Entonces, el problema soy yo. A ver, permítanme. Creo que sí, al parecer sí. A ver, permítanme. Un segundo. ¿Cómo me escuchan bien ahora? Bueno, entonces volvemos con, después de estos detalles técnicos, con Corina Jocelyn. Repito la pregunta para que haga una reflexión, Corina. ¿Es posible que los derechos positivizados sean realmente efectivos, en especial aquellos considerados como derechos sociales, como el salario mínimo? Dicho de otra forma, pues la definición constitucional de salario mínimo, el salario mínimo debe alcanzar para mantener una familia, o sea, tener casa, mantener una familia, y la pregunta es si ese derecho que es un derecho positivo, puede realmente ser efectivo. Esa es la pregunta. Sí, bueno, desde mi perspectiva pienso que aunque debe de ser algo efectivo, pues en este momento no lo veo algo factible, ya que realmente a pesar de que el salario mínimo debería de alcanzar para comprar al menos la canasta básica, pues actualmente sabemos que eso no es posible, ¿no? Ya que cada vez las cosas van en aumento y pues el salario es muy poco. Ok, pero sí entiendo, habría dificultades para que sea realmente efectivo, ¿no? Entonces, sí, claro. Pero la Constitución pues dice que dice lo que dice, ¿no? Dice que debe alcanzar, que debe ser... Y eso es un derecho que está en la Constitución. La pregunta, si nos enfocamos más en lo jurídico, no en las dificultades materiales, tal vez para que ello ocurra. Dicho de otra forma, ¿por qué un derecho que se encuentra en la Constitución, un derecho positivizado, un derecho que es realmente existente, encuentra estas dificultades? ¿Por qué no podemos lograr que sea realmente efectivo? ¿O cómo podemos hacer para que sea realmente efectivo, ¿no? Jurídicamente hablando. No sé si me explico, pero la idea es lo que vamos a ver a continuación, que tiene que ver con este tema, ¿no? Hay derechos que están, por ejemplo, en la Constitución. Uno de ellos es el salario mínimo. pues otros es la no discriminación, y en fin, hay otros derechos que se encuentran en la Constitución. Pero bueno, nos quedamos con esa idea, Jocelyn, de que si bien debe alcanzar por lo menos para adquirir la canasta básica, pues hay dificultades para que ello ocurra, ¿no? Otros derechos que podrían estar relacionados con la idea que quiero ilustrar y lo vamos a comentar más adelante es, por ejemplo, la sindicalización, la libertad sindical. Si el trabajador debe pertenecer exclusivamente a un sindicato o puede tener libertad de sindicación, ¿no? De sindicalización. Pero bueno, con eso nos quedamos por el momento, Jocelyn, gracias por tu reflexión. Y vamos ahora a ver si Alfredo Ismael se encontrará. Gustavo G. estará. Cristian Edwin. María Montserrat. A ver, vamos a ver si por el chat. Gustavo tiene problemas técnicos, ok. María Montserrat estará. Ingrid. Nelly, Estefanía. Sí, profe, presente. Pues ahora vamos con la segunda reflexión en torno a la segunda pregunta. La pregunta es, ¿solo es derecho aquel que genera el Estado? O sea, ¿solo el Estado es generador de derechos? ¿Solo lo que se produce, por ejemplo, en el Estado mexicano, en lo que emana del Congreso de la Unión, lo que emana del Poder Ejecutivo, lo que emana del Poder Judicial, es derecho o habría otro derecho, o habría otros derechos, ¿no? ¿Pueden? No. Adelante. Bueno, o sea, si bien el Estado sí puede ser una fuente del derecho, no es la única. Hay varias fuentes del derecho, como la costumbre, la doctrina, la jurisprudencia, pero no solo lo que dicta el Estado es el derecho. Ok. Y dirías tú que, no sé, lo que el derecho que se genera al interior de las comunidades indígenas, ¿sería derecho o no sería derecho? Pues sí, yo creo que sí, porque además el derecho pues se debe adaptar pues justamente a ciertas comunidades, entonces yo considero que sí, sería derecho. Ah, muy bien. Bueno, gracias, Nelly. Muy bien tu participación. Me hace pensar que pues no hay una orientación única y exclusiva en torno a lo que debe entenderse por derecho, y vamos a abundar un poco más adelante en las siguientes láminas al respecto. Gracias, Nelly. Bueno, alguien más dice que su micrófono no funciona, ok. Vamos con la siguiente pregunta, a ver si se encuentra. Gloria Danay se encontrará. César Antonio. Tampoco. María Fernanda. Sí, profe. Vamos, María Fernanda, entonces con una reflexión en torno a la tercera pregunta. La pregunta es si solo aquello que se piensa en Europa y Estados Unidos es derecho, ¿no? Si es ¿Solo eso es el derecho o puede haber derecho fuera de Europa y Estados Unidos como pensadores, ¿no? Como juristas, creadores de doctrina, pensadores en torno al derecho? ¿O si solo en esos lugares se crea y se piensa el derecho? ¿Alguna reflexión en torno a eso? Sí, pues la verdad es como, va a haber como que dos maneras de pensar. En mi caso es como de que claramente puede haber más formas de ver el derecho dependiendo de cada país y pues obviamente cómo este va evolucionando conforme a la materia. Pero, por ejemplo, pues sí son bases donde van a sacar ideas, ahora sí que para sustentar esas, para sustentarlo. Entonces, pues aunque puede haber más derecho, un sinfín como hemos estado viendo y diferentes autores que hemos estado viendo a lo largo de la carrera, pues sí, claramente hay muchísimo derecho en muchísimos países, pero pues en Europa, Estados Unidos, es donde están, no las bases, pero sí hay donde más pensadores. Ok, gracias, gracias por tu participación. Hay una mano levantada. Andrea, adelante, por favor, ¿quieres agregar algo? Sí, quería decir sobre que, bueno, si bien podemos pensar que algunas de las bases que tenemos están hechas en Europa y Estados Unidos, debemos recordar que, por ejemplo, nuestra Constitución fue una de las primeras constituciones que contempló los derechos sociales. Entonces, vemos que también Latinoamérica es un parteaguas para muchas de las cosas que tenemos actualmente. Por ejemplo, el juicio de amparo, que es totalmente exclusivo de México y que lo copiaron pues los chilenos. Bueno, no lo copiaron, sino como que se inspiraron del mismo para llevarlo a cabo, lo cual es muy bueno. Y nos damos cuenta que sí, Europa y Estados Unidos, por cómo se formaron estos países y porque principalmente son imperialistas, es la razón por la que algunas de las bases que tenemos se dan en estos países, pero México, Latinoamérica en general, también ha tenido muchísimas ideas y muchísimas aportaciones al derecho que han sido únicas. Ah, perfecto, muy bien, Andrea. Pues es un gran complemento a lo que comentaron hace unos momentos, ¿no? La pregunta viene a raíz de lo que vamos a comentar a continuación. Y pues vamos a entrar de lleno, ¿no? A lo siguiente. Tal vez les pueda sonar un poco extraño lo que vamos a ver ahora. Hay un libro de Antonio Carlos Wolmer, ahí está en pantalla, lo pueden ver, que se llama Introducción al Pensamiento Jurídico Crítico, y hay todo un movimiento al respecto en el mundo del derecho, sobre todo en la región, incluido México, me refiero al subcontinente, excluyendo a Estados Unidos y a Canadá. Y este movimiento jurídico, pues hace un aporte que yo pienso que les puede sonar un tanto extraño a ustedes, y dice palabras más, palabras menos, que lo que el derecho, lo que se entiende por derecho, puede tener tres tipos de manifestaciones, ¿no? O mejor dicho, lo que se entiende por pensamiento jurídico crítico se puede entender de tres formas, o tiene tres formas de manifestación. Uno es el positivismo de combate, que hace, de alguna forma, teoriza la pregunta que yo planteé sobre, por ejemplo, el salario mínimo. Otro es el uso alternativo del derecho, que también de alguna forma teoriza y plantea una respuesta en torno a si puede existir un derecho distinto al estatal. Y la tercera manifestación, o pluralismo jurídico, que es tal vez el término que más se utiliza en torno al llamado pensamiento jurídico crítico, es también sobre lo mismo, una forma alternativa o una forma de expresar, manifestar que no hay un derecho que emane exclusivamente del Estado, o mejor dicho, hay otros derechos que no emanan necesariamente del Estado. Entonces vamos primero con el positivismo de combate, así llamado. Esta manifestación, esta primera manifestación, este primer aspecto, esta primera forma que adquiere el llamado pensamiento jurídico crítico, viene de la práctica que ha habido. Tiene antecedentes, pues, por ejemplo, en movimientos de jueces en Italia y también en Francia, o sea, tiene antecedentes en Europa, pero también en América Latina. Y dicho de mejor forma, de mejor manera, pues prácticamente América Latina, que es el subcontinente, excluyendo Estados Unidos y Canadá, pues se ha teorizado al respecto, ¿no? Se ha teorizado sobre esto. Entonces, ¿qué es el positivismo de combate? Es esta manifestación del pensamiento jurídico crítico busca que los derechos reconocidos a las clases populares sean realmente efectivos. Y el ejemplo que yo pienso que puede ser ilustrativo es el salario mínimo. ¿Cómo se define el salario mínimo en la Constitución mexicana? Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia. Aquí el lenguaje es un lenguaje machista, habría que irnos moviendo, ¿no?, paulatinamente a un lenguaje menos enfocado en el machismo, ¿no? Jefe o jefa de familia, ¿no? Habría que encontrar alguna forma, tal vez persona que está a cargo de una familia, se me ocurre así de primera mano, ¿no?, de momento. Pero bueno, esta es la definición literal, manifiesta, que se encuentra en la Constitución. Repito, los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria a los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas. Pero bueno, en fin, la primera parte de la definición, los salarios mínimos generales deberán ser suficientes, ¿para qué? Para satisfacer las necesidades normales de una familia, ¿no?, tanto materialmente, socialmente y culturalmente. Y entonces, ¿qué pretende el positivismo de combate? Hacer efectivo este derecho. Entonces, aquel abogado, aquel jurista, aquel operador del derecho que tienda a hacer efectivo, esto es solo un ejemplo, ¿no?, el salario mínimo, pues estaría dentro de lo que teóricamente, esto es una forma de teorización de lo que ya hacen algunos juristas, se encontraría en lo que se conoce como positivismo de combate. Otro ejemplo, se me ocurre en este momento, es el que ya les mencioné, por ejemplo, la libertad de sindicación, la libertad de sindicalización, si puedes elegir uno u otro sindicato. Tradicionalmente en México, en la historia reciente de México, especialmente en el siglo XX y posterior a la Revolución Mexicana, la tendencia fue a la formación de sindicatos únicos de trabajadores en distintas áreas, ¿no?, de la economía, pero solo un sindicato. Y pues tiene sus altas y sus bajas. Hay sindicatos llamados charros, hay sindicatos blancos, que son en realidad sindicatos en favor de los empleadores, así llamados hoy en día, y no necesariamente buscan los intereses, ¿no?, de los trabajadores. Pero bueno, entonces esta es una primera manifestación de este llamado pensamiento jurídico crítico. Una segunda manifestación es el uso alternativo del derecho. Esta segunda manifestación del pensamiento jurídico crítico, que es un movimiento realmente existente, que retoma experiencias europeas, pero sobre todo en la región América Latina, para el uso alternativo del derecho. Este uso alternativo del derecho interpreta el derecho de forma distinta a como lo interpretan las clases dominantes. Implica que los operadores jurídicos, entiéndase abogados, incluso jueces, en fin, todo aquel que sea opere con derecho, que no solamente son abogados litigantes, incluso un profesor podría decirse que opera con el derecho, todos los operadores jurídicos, como jueces, o en especial los jueces, o más relevante los jueces y juezas, interpreten el derecho a favor de los desposeídos. Piensen ustedes que tal vez lleguen, no sé, alguno de ustedes a ministro, a ministra de la Suprema Corte de Justicia, y si elaboran un pensamiento jurídico o su actuación como miembro, como ministra, como ministro de la Suprema Corte de Justicia, y su interpretación es en pro de los desposeídos, pues podríamos decir que están dentro, ¿no? Estarían teniendo una manifestación del pensamiento jurídico crítico conocido como o teorizado como uso alternativo del derecho. Se me ocurre tal vez, por ejemplo, la decisión de la Suprema Corte de Justicia reciente, de hace pocos meses, en que se discutió si la reforma a la ley de la industria eléctrica era constitucional o no. Desde mi punto de vista, o más bien usando estas categorías del pensamiento jurídico crítico, pues aquellos ministros que estuvieron a favor de la constitucionalidad de las reformas en torno a la ley de la industria eléctrica, que permite darle prioridad a la Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos, pero en específico a la Comisión Federal de Electricidad para la generación de electricidad, de energía eléctrica, y que el despacho no tenga que ser tan costoso, tan oneroso para el Estado mexicano en favor de empresas extranjeras, en especial Iberdrola, en específico Iberdrola, pues esos jueces, pienso yo que esos jueces, esos ministros, esas ministras que votaron a favor de la constitucionalidad de la ley, de la reforma a la ley de la industria eléctrica, favoreciendo el papel que tiene la CFE, pues pienso que podrían entrar en esta definición de uso alternativo del derecho. Yo, en lo personal, si hubiese sido ministro de la Suprema Corte, hubiese votado también a favor de la constitucionalidad de esa reforma. Adelante, Adriana Itzel. Sí, por ejemplo, en esta definición siempre va a haber una jerarquía como de poder. O sea, digamos que esa es su característica. Yo pienso que sí. No lo había pensado así, de esa manera, pero tu pregunta creo que es muy, muy sagaz, oportuna, porque sí tiene de fondo de que hay una asimetría, ¿no? De poder entre, pues, digamos, clases dominantes o tomadores de decisiones, o la terminología que se quiere usar en ciencias políticas, se habla de oligarquía, por ejemplo, ¿no? Hay otros términos en la actualidad que se están intentando utilizar, pero bueno, es clásico el término de oligarquía, o en fin, pero sí hay una disparidad de poder, sí tiene mucho que ver con la disparidad de poder. Y dentro de este pensamiento jurídico crítico, hay una definición del derecho que no la hemos abordado, pero se las comento, ¿no? Dentro del pensamiento jurídico crítico se dice que el derecho es el discurso del poder. O sea, que el que tenga el poder es el que produce el derecho, genera el derecho. O sea, es el lenguaje del poder, el discurso del poder, el relato del poder. Y pues sí, pues tu pregunta es muy sagaz, repito, muy oportuna, y sí, tu pregunta revela que se entiende lo que hay de fondo, ¿no? Y lo que hay detrás de esta forma de teorización del derecho. Y bueno, la tercera forma de manifestación del pensamiento jurídico crítico, o esta clasificación del pensamiento jurídico crítico, que tiene que ver no solo con la asimetría de poder entre grupos sociales, sino también el tipo de práctica que se genera en torno al derecho, el tipo de práctica que hacen los operadores jurídicos, el que hacen los juristas, que hacen los abogados, mejor llamados como operadores jurídicos, que pueden ser jueces, litigantes, pues tal vez hasta profesores, profesoras, ¿no? Pues la tercera manifestación, la tercera clasificación, la tercera forma de manifestación, de expresión de este pensamiento jurídico crítico, es el llamado pluralismo jurídico. Tal vez este término sea el más popular, quizás el más conocido, el más estudiado, el más discutido. Hay seminarios, hay eventos, hay congresos, y muchas veces se utiliza este concepto, este término de pluralismo jurídico. Ya el solo hecho de su clasificación, el nombre que lleva esta clasificación, pues habla de pluralidad, una pluralidad de derechos. Y esta forma de jurídica, esta manifestación del pensamiento jurídico crítico, cuestiona que el derecho se genere exclusivamente desde el Estado. O sea, que el derecho no es solo lo que emana del Congreso de la Unión, no es solo lo que emana del Poder Ejecutivo, que también produce normas a través de reglamentos y otros tipos de normas que genera el Estado mexicano. Por ejemplo, las normas oficiales mexicanas emanan del Poder Ejecutivo, por darles un ejemplo nada más, y, o reglamentos, ¿no? El reglamento de la Ley de Migración, pues lo genera, lo hace el Poder Ejecutivo. Y también esta manifestación del pensamiento jurídico crítico, llamado como pluralismo jurídico, que cuestiona que el derecho se genere exclusivamente el Estado, pues no solo lo que se produce en el Poder Judicial es derecho. O sea, que habría otras fuentes jurídicas. Esto es una postura polémica, es una postura tal vez radical. No es aceptada esta postura por la tradición jurídica que nosotros aprendemos en las facultades de Derecho. Es una postura pues audaz, rebelde del pensamiento jurídico, ¿no? Si le quieren llamar así, rebelde. Pues en este, de acuerdo al pluralismo jurídico, dentro de esta clasificación del pensamiento jurídico crítico, el Estado no es la fuente exclusiva del derecho, hay otras fuentes. El derecho también se genera por grupos sociales, por movimientos sociales, y tal vez está muy influido sobre todo por los grupos sociales que llamamos pueblos indígenas, o sea que dentro de los pueblos indígenas también hay generación de derecho. Tan es así que, por ejemplo, la Facultad de Derecho misma, esta facultad, la Facultad de Derecho de la UNAM, está, en primer lugar, hay una materia que se llama Derecho Indígena, y afortunadamente pasamos de llamarle usos y costumbres al Derecho Indígena a llamarle Derecho Indígena, que es lo correcto, es lo adecuado, lo pertinente. Y en la Facultad de Derecho, les decía, hay discusiones, está habiendo una planeación para que se forme, se cree, se imparta la maestría o diplomado maestría en derecho indígena. Y bueno, que es muy oportuno, ¿no? Que tiene mucha relación, sin ser idéntico, pero pues, ahí tiene mucha relación con el derecho agrario, ¿no? Piensen ustedes en los ejidos, por ejemplo, sin querer decir que un ejido necesariamente está formado por pueblos indígenas, pero puede haber ejidos que están formados por pueblos indígenas, pero no son idénticos. Hay una distinción entre un pueblo indígena, ¿cómo se define un pueblo indígena? Pues es un grupo étnico que se considera como tal. O sea, para saber si alguien es miembro de un pueblo indígena, pues tiene que esa persona, ese individuo, considerarse miembro de ese grupo indígena. Y puede haber casos un tanto extraños, aparentemente extraños, de indígenas, como me contó a mí una especialista, una experta en derecho indígena. Ella misma es de origen indígena, ha sido profesora en la Facultad de Derecho, es antropóloga, es abogada, egresada de la Facultad de Derecho y doctora en antropología. Ella me contó, como yo soy oriundo de Mexicali, y ella estudió un grupo étnico o pueblo indígena de Baja California, específicamente situado en Mexicali, en el municipio de Mexicali, que son los Cucapá. Y dentro de los Cucapá, que tienen una forma de fisonomía, color de la piel, etc., dentro de ese grupo indígena hay una chica indígena Cucapá que es rubia y pues no está dentro de los cánones, digamos, ¿no? Pero ella es miembro del grupo Cucapá precisamente porque ella se considera parte de ese grupo indígena, y realmente lo es porque nacida en el grupo, en ese grupo social, en ese pueblo indígena, se considera como tal, pues es Cucapá, una chica Cucapá, aunque sea rubia, ¿no? Y no desafía, digamos, la fisonomía que pueda entenderse de pueblo indígena. Pero bueno, vuelvo a este concepto de pluralismo jurídico, que cuestiona que el derecho se genera exclusivamente desde el Estado no es la fuente exclusiva del derecho, el derecho también se genera por grupos sociales, por movimientos sociales, y tal vez de mayor relevancia, dentro de esta manifestación del pluralismo jurídico están los pueblos indígenas. Se cuestionan dentro de esta manifestación, antes de hablar del cuestionamiento al que me iba a hacer referencia, su fundamento ético es un concepto filosófico que se le llama ética de la alteridad. La alteridad. ¿Quién ha teorizado filosóficamente sobre la teoría de la alteridad, la ética de la alteridad? Ha sido un filósofo de origen argentino, radicado en México, que es Enrique Dussel. Y él, desde la filosofía, habla de la filosofía de la liberación, ¿no? Y es el fundamento teológico, el fundamento filosófico es un concepto llamado alteridad. La alteridad, dicho en términos así muy simplistas, simples y llanos, y haciendo una simplificación tal vez injusta, pues es todo ese respeto que se tiene por el otro, ¿no? De ahí viene la palabra alteridad, o sea, el otro. El otro, lo otro. Y bueno, en fin, ese es el concepto o fundamento filosófico del pensamiento jurídico crítico. No es la única filosofía que hay, pero esta es la más influyente dentro del pensamiento jurídico crítico. De hecho, Antonio Carlos Wolmer, pues, es de origen brasileño, pero muy cercano a Enrique Dussel, que está vivo, tiene ya, no sé si tendrá ya los 90, estará llegando a los 90 años de vida, y tiene una obra muy amplia, entre ellos un libro que se llama Filosofía de la Liberación, que publicó el Fondo de Cultura Económica, y es una introducción, es un librito introductorio a esta filosofía. Bueno, esta ética, la ética de la alteridad, critica, cuestiona, pone en duda el positivismo acrítico. ¿Qué debemos entender por positivismo? Pues es una forma de entender el derecho, también dicho de forma simplista, simplificadora, nada más para entendernos ustedes y yo el día de hoy, pues es que el derecho es todo aquello que emana de las leyes, de los reglamentos, en fin, todo lo que está puesto en leyes, ¿no? En normas, ¿no? Entonces, eso sería derecho positivo. Lo que no está en esas fuentes jurídicas, pues o todo ese formalismo, en México sufrimos mucho de eso, de formalismo, ¿no? Si vas a hacer un trámite y pues la UNAM misma, o sea, te falta un papel, vuelve mañana, no vino la persona que tiene la llave del cajón que donde está el oficio, en fin, son ya distorsiones del positivismo, ¿no? Distorsiones del positivismo, pero positivismo, hablando en términos filosóficos, jurídicos, es una forma de entender el derecho, de que el derecho está plasmado necesariamente en distintos tipos de normas, entiéndase reglamentos, sobre todo leyes, jurisprudencia, etcétera. Y no hay una crítica, ¿no?, a esa forma de entender el derecho. Digo, o sea, podemos discutirlo, ¿no? Podría ser discutible si se puede, de hecho, renunciar al positivismo. Yo creo que no, eso no es posible. Lo contrario implicaría una anarquía, ¿no? Pienso yo, tal vez, pero de que no se pueda renunciar al positivismo es distinto a que no deba haber una crítica a las distorsiones y a las deformaciones, mejor dicho, yo creo que es un mejor adjetivo para calificarlo, deformaciones de que ha tenido el derecho positivo. Pues bueno, la ética de la alteridad cuestiona el positivismo acrítico, o sea, sin crítica alguna. Dentro de este movimiento, esta manifestación del derecho, del pluralismo jurídico, se cuestiona la colonialidad del saber. Y este concepto de colonialidad del saber responde, es una teorización que responde a mi pregunta de si solo se piensa en Europa y si solo se piensa en Estados Unidos. Y entonces nosotros, por ejemplo, los mexicanos o los latinoamericanos, somos receptores y simples simples receptáculos de lo que se piensa en otros lugares, como si nosotros no tuviéramos cerebro y no pudiéramos generar pensamiento propio, ¿no? Entonces, hay un concepto muy oportuno, en mi opinión, que es el de colonialidad del saber. Dentro de este concepto de colonialidad del saber, se dice, y para eso abrimos comillas, los estudiosos norteamericanos, o sea, ¿qué es la colonialidad del saber, no? Nos vamos a dar una idea con este párrafo que está citado aquí. Los estudiosos norteamericanos y europeos tienden a cumplir el papel de creadores de conocimiento, o sea, en Europa y en Estados Unidos. Piensen ustedes, no sé, Ferrajoli, yo le tengo mucho respeto a Ferrajoli, me encanta Ferrajoli. Hay otro autor europeo que es Boaventura de Sousa Santos, es portugués, me encanta, a mí también me encanta. Pero que haya buenos juristas en Europa, eso no implica justificar que solamente en Europa se cree, se piense el derecho. Bueno, entonces vuelvo a este párrafo para ilustrar qué debe entenderse por colonialidad del saber. Los estudiosos norteamericanos y europeos tienden a cumplir el papel de creadores de conocimiento y, en el mejor de los casos, también el de gestores de fondos, o sea, que tienen dinero. Europa y Estados Unidos tienen dinero. Bueno, ahora hay dificultades por la inflación, hay una inflación histórica en Europa derivada de la guerra entre Rusia y Ucrania, y como los europeos no quieren comprar petróleo ruso ni gas ruso, pues están comprando a terceros países el gas y el petróleo rusos, pero no lo compran directamente a Rusia, y eso ha ocasionado una inflación galopante en Europa. Pero bueno, pero tienen dinero, o sea, Europa y Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos hay dinero. Entonces, en el mejor de los casos, también el de gestores de fondos. ¿Quiénes son los gestores de fondos? Los norteamericanos y los europeos. Y por tanto, participan como investigadores y conferencistas principales. De otro lado, los estudiosos del derecho latinoamericanos, por ejemplo nosotros los mexicanos, tienden a cumplir el papel de difusores y comentaristas. Dicho de otra forma, los europeos vienen a enseñarnos y nosotros lo que hacemos es comentar lo que ellos piensan, en lugar de que los europeos también comenten y difundan lo que nosotros pensamos. Lo que hacemos nosotros es difundir y comentar lo que ellos piensan. Eso es la colonialidad del saber. Y pues bueno, colonialidad, pues piensen ustedes en la colonia, tengan una idea. ¿Qué es la colonia? Pues cuando México, antes de ser México, fuimos colonia, España, el Reino de España conquistó la región y pues fuimos colonia, o sea, estuvimos sujetos al mando y explotación por parte de una metrópoli que fue el Reino de España. Afortunadamente nos independizamos en el siglo XIX, principio del XIX, hicimos nuestro grito de independencia en el 16 de septiembre y finalmente el 27 de septiembre se consumó la independencia que ustedes ya conocen. Aquí esto es un breviario cultural, nada más para ilustrar. En esta lámina hay un libro de uno de mis tutores, él fue tutor mío en el doctorado, él no es abogado pero es filósofo, y como mi tesis de doctorado versó sobre la integración latinoamericana, se incorporó como parte de mis tutores un filósofo especialista en América Latina, que es Horacio Cheruti Gulber, que también es de origen argentino. Yo en lo personal estoy más cercano a las ideas de Horacio Cheruti, no porque haya sido mi tutor o no solamente porque haya sido mi tutor, pero me siento más cercano a la filosofía de él que a la de Enrique Dussel. Pero bueno, eso es un gusto personal, simple y llanamente. Y en su libro Filosofía de la Liberación Latinoamericana hace una crítica a esta filosofía de la alteridad que promueve Enrique Dussel, ¿no? Y en la parte subrayada dice él, es que no se va a entender. Mejor les leo el párrafo completo. Para Para comprender el nacimiento original de la filosofía latinoamericana, la filosofía de la liberación, según estos autores, él se está refiriendo a los autores que promueven o que son parte de esta filosofía de la liberación, que tiene su fundamento en la ética de la alteridad. A eso se refiere. Bueno, repito. Para comprender el nacimiento original de la filosofía latinoamericana, la filosofía de la liberación, según estos autores, es necesario tomar en consideración lo que según ellos es su génesis. La misma parte de la modernidad europea, modernidad que es la suma de todos los males, porque es su hipervaloración del subjetivismo, nunca se lo plantea como subjetivismo, ha hecho de la voluntad de poder, que para evitar discusiones terminológicas llaman voluntad de lucro y poderío, el centro de la atención. Esta voluntad rige el proyecto imperial de Europa sobre el resto del mundo. Claro que, yendo más atrás, Dussel rastrea esta misma actitud en el enfrentamiento del hombre sedentario, angurriento de tener con el hombre nómada que se preocupa per se éticamente bueno. Perdón, se preocupa por ser éticamente bueno. Es el enfrentamiento entre la tradición griega y la judeocristiana. En una se da el predominio de la visión, en la otra el predominio de la escucha de la palabra interpelante que proviene del rostro del pobre. Pero bueno, o sea, tendrían que sentarse tranquilamente a leer el libro si les llega a interesar, pero básicamente la ética de la alteridad tiene que ver con este concepto que está subrayado, que es el predominio de la escucha de la palabra interpelante que proviene del rostro del pobre. Es decir, según esta ética de la alteridad, el pobre, el rostro del pobre, yo pienso en el menesteroso que está a las afueras de una iglesia católica y pide limosna, esa es la imagen que me viene a mí a la mente, con eso lo asocio yo, tal vez ustedes lo asocien con otra cosa, pero ese menesteroso que pide limosna en las afueras de la iglesia, tiene un rostro que interpela, o sea, cuando te pide limosna, repito, es una forma de ilustrar, intentando yo ilustrar este concepto, pues ese rostro que te interpela es el fundamento de la ética de la alteridad. Es un breviario cultural nada más, ¿eh? Y Horacio Cheruti tiene otro libro que es 200 años de pensamiento filosófico nuestro americano. Notes el que cambia el término latinoamericano por nuestro americano. En la portada pueden ver ahí en pantalla, es un monumento a José Martí, es un monumento que se encuentra en La Habana, Cuba. José Martí es el héroe nacional de Cuba, es como nuestro Hidalgo, ¿no? O algo parecido, algo similar. Aunque de épocas, no coincidieron en épocas, pero nada más para ilustrar, ¿no? ¿Quién es José Martí? En este libro, Horacio Cheruti hace una clasificación de lo que se entiende por filosofía latinoamericana. Y aquí hace una crítica a la analéctica. La analéctica es una forma de, así se le llama la filosofía, que tiene relación con lo que hoy llamamos filosofía de la liberación latinoamericana, o filosofía de la liberación. Y dice Horacio Cheruti, la posición analéctica es una posición filosófica, ¿no? La analéctica, así como existe la palabra dialéctica, esta sería analéctica. La posición analéctica fue otra de las manifestaciones del idealismo populista antihistoricista. Sus integrantes postularon como su punto de partida la oposición a lo que denominaron la modernidad europeo-céntrica o norteatlántica. La filosofía de la liberación que propugna Enrique Dussel, pues tal vez han escuchado hablar el término de eurocéntrico. Pues no, eso es eurocentrista, ¿no? Y si no lo han escuchado, pues lo van a escuchar seguramente en otro momento. Y eso lo argumenta mucho Enrique Dussel. Bueno, continúo. También creyeron partir de un cierto cero, aunque negaron explícitamente esa formulación cuando rechazaron de plano toda la historia de la filosofía latinoamericana por considerarla como puramente imitativa y repetitiva críticamente de las formulaciones europeas y, peor aún, con pretensiones de justificar la dominación europeocéntrica. La auténtica filosofía latinoamericana comenzaría, según ellos, con la filosofía analéctica, la que ellos representaban y la cual sería, además, identificable de modo excluyente de toda otra posición con la filosofía de la liberación. Dicho en otros términos, todo aquel que no fuera miembro, integrante o adepto de la filosofía analéctica, pues no estaría haciendo filosofía de la liberación. Es lo que está criticando Horacio Cheruti. Estoy dando un comentario a este párrafo para a ver si nos podemos entender. Esto es nada más un breviario cultural, ¿eh? Sus miembros consideraron que hasta la aparición de los planteamientos de su propia posición, la filosofía latinoamericana no habría tenido más que un rango lunar como reflejo imitativo de las luces extrañas de la filosofía, de las filosofías europeas y sus pretenciosos iluminismos. Aquí la metáfora que usa esta filosofía, este párrafo a rango lunar. La luna, ustedes saben, es un astro que gira alrededor de la Tierra y nosotros podemos verla, la luz que vemos cuando vemos la luna, vemos pues una especie de foco blanco, ¿no? Por llamarla así. Esa luz proviene del sol. O sea que la filosofía latinoamericana, lo que critican estos adeptos de la filosofía analítica es que solo reciben la luz del sol, y el sol sería Europa y pues sí, Europa, principalmente Europa. Por eso se habla de eurocentrismo. Bueno, continúo. La originalidad de esta posición, o sea, esta postura, esta posición, según sus sostenedores, provendría de su capacidad de dejarse interpelar por el rostro del pobre. Aquí viene otra vez este concepto de ser interpelado, ser demandado, digamos, por el rostro del pobre latinoamericano. La noción de rostro la retomarían de Emmanuel Levinas. De hecho, Levinas, que es un autor europeo, creo que de los países bálticos, ahora no recuerdo exactamente de dónde, él es el fundamento de la llamada alteridad. Él es el que expone este concepto de alteridad. Entonces, repito, la noción de rostro la retomarían de Levinas, pero le darían connotaciones específicas. Ese rostro se enfrentaría a todos los cánones de la modernidad norteatlántica y, desafiándolos, reclamaría justicia. Esa justicia se lograría mediante una acción o praxis de humanización. Pero bueno, en fin, esto es un breviario cultural. Los invito a consultar si tienen interés en la filosofía, sobre todo la filosofía que se piensa aquí en América Latina, llamada Nuestra América. Los invito a leer ese librito, que es un pequeño librito, no es muy extenso. Yo pienso que les sería oportuno a ustedes pues crecer, ¿no? Acrecentar su conocimiento o introducirse al conocimiento filosófico. No necesariamente tienen que comenzar su conocimiento filosófico con los griegos, sin negar que sea oportuno leer a los griegos, pero clásicos, sino también pueden comenzar a leer filosofía a través de, por ejemplo, Horacio Cheruti. Yo tengo el libro, por cierto, se los puedo proporcionar en versión electrónica. Bueno, vamos a un siguiente tema. ¿Qué debe entenderse por crítica? O sea, cuando hablamos de pensamiento jurídico crítico, ¿qué es la crítica? ¿Qué es eso? ¿Qué debe entenderse por teoría crítica? ¿Por qué? ¿Y qué por teoría crítica del derecho? O sea, ¿qué es crítica? ¿Qué es teoría crítica? ¿Y qué es crítica del derecho? Teoría crítica del derecho. O pensamiento jurídico crítico. ¿Cómo se conoce? O sea, ¿cuál es la epistemología? ¿Cómo se conoce el derecho? Bueno, ustedes están en la Facultad de Derecho. ¿Cómo conocen el derecho? Pues tienen acceso a profesores, profesoras, tienen acceso a literatura jurídica. Y es una forma de adquirir el conocimiento jurídico, ¿no? Eso tiene que ver con la epistemología, la forma de conocer. ¿Cuáles son las formas de conocer el derecho? ¿O cuáles son sus paradigmas cognoscitivos? Hay básicamente dos, ¿no? Pero habría que preguntarles si hay un tercer paradigma, ¿no? ¿Qué se entiende por liberación? ¿A qué alude ese término? Digamos, ¿liberación de qué? Y para introducir esta lámina, vamos a ver si Jack Donaldo se encontrará. Leonardo, a ver en chat. Jack Donaldo. Bueno, si no puedes comentar con micrófono, puedes hacerlo por el chat, ok. Pues la Jack Donaldo, la pregunta es, pues comenzamos con lo primero, ¿no? ¿Qué debería entenderse por crítica? Si lo tecleas ahí en el chat, puede ser que lo teclees en el chat o puede ser que abras tu micrófono, como prefieras. Jack Lugo. O sea, ¿qué es crítica, no? ¿Qué debe entenderse por crítica o qué debería entenderse por crítica? Y ya que estamos, pues, por teoría crítica, ¿no? A ver, nos dice Jack Lugo, yo lo entendería como un análisis que se hace de una situación o un caso en concreto y posteriormente dar una opinión. ¿Sí? Eso puede ser una crítica, ¿no? Por ejemplo, no sé, alguna medida del gobierno mexicano actual, alguna crítica que tome el gobierno. Después se puede hacer una crítica a esa crítica, o sea, hay grupos sociales que se oponen, ¿no? O sea, ahí está la oposición y luego está el oficialismo, en fin. Ahí veo una mano levantada. Adriana Itzel, adelante. Profesor, siempre, bueno, yo tengo una duda. Siempre que hay crítica, según yo, siempre debe de ser contraria para que haya, se puede decir, un tipo de debate, ¿no? Sí. O no sé si... Sí. Bueno, ustedes están mencionando la pregunta es qué debe entenderse por crítica y Jack ya dio una sugerencia, pues es analizar un tema concreto y luego dar una opinión. Y tú estás agregando, y creo que agregas bien, mencionas bien, pues una opinión pues crítica, ¿no? O sea, opuesta o sea, señalando algo que sea incorrecto desde el punto de vista del que realiza la actividad de esa crítica, de quien realiza ese relato crítico, de quien realiza ese discurso crítico. Y pues sí, yo creo que hoy día, con este gobierno, el actual gobierno federal, pues hay una oposición, me refiero política, ¿no? O sea, hay un grupo social que está organizado. No toda la oposición está organizada como grupo político, pero bueno, hay una oposición organizada en partidos políticos y ellos generalmente pues acuden a la crítica, ¿no? De que haga el gobierno federal. Desde mi punto de vista, yo creo que a veces se exageran y llegan a solamente hacer una oposición pues sistemática de cualquier cosa que se haga, ¿no? Desde el gobierno federal, pero bueno, es nada más para ilustrar qué podría entenderse por crítica. Y no sé, pongamos por caso, no sé, Sembrando Vida, por ejemplo, es un programa del gobierno federal y pues es dar recursos a personas que se dedican a la siembra, a sembrar, que son campesinos, que pueden tener una parcela, pueden estar asociados, en fin, y pues reciben un estipendio como parte de ese programa de Sembrando Vida, y entonces reforestar lo que, sobre todo el sur del país, no es que esté totalmente deforestado, pero tampoco es que podamos presumir, pero bueno, es un programa que ha recibido críticas, no obstante, pues está permitiendo pues sembrar, ¿no? El sureste del país o el sur del país. Pero bueno, u otro programa o en fin, o la reforma eléctrica que fue tan discutida, no sé si sabían, pero las discusiones de en el la pro, el pre, la presidencia es una propuesta de reforma constitucional llamada reforma eléctrica o contrarreforma eléctrica. ¿Por qué contrarreforma eléctrica? Porque eso era una contrarreforma a la reforma constitucional que se realizó en el en la administración de anterior, del gobierno anterior, que permitió el acceso de la iniciativa privada en la energía eléctrica. Pues bueno, las sesiones en las que finalmente no se aprobó la iniciativa de reforma constitucional a la en materia eléctrica que propuso este gobierno, pues fue la más vista en la historia de del Congreso de la Unión, del canal del Congreso de la Unión. No sé si ustedes han visto alguna vez alguna discusión o algo, pero si no lo han hecho, pues los invito a ver el canal del Congreso. Lo pueden ver por YouTube, hay por radio, si tienen radio en su teléfono celular, pues ahí pueden escuchar en el 45.5, creo que es, en la estación del canal del Congreso. Pero bueno, en fin, hubo muchas críticas a la por parte de la oposición a la propuesta de reforma constitucional. Pero bueno, eso es una forma de entender la crítica, ¿no? Vamos más adelante a abundar históricamente qué se ha entendido por crítica y qué de algunos pensadores que han entendido por crítica. Y bueno, entonces por crítica podría entenderse lo que ustedes ya dijeron, pues analizar un X tema, por ejemplo, la reforma de constitución en materia eléctrica que presentó el gobierno. Actualmente se está discutiendo mediante foros en el Congreso de la Unión. Uno los está haciendo la oposición por su parte, apartados de la propuesta oficialista, y otros foros se están realizando de forma oficial, digamos, si quieren llamarla así, desde o en la cual participan los partidos que son pues del oficialismo, ¿no? Y está recibiendo muchas críticas. La oposición tiene una postura crítica y algunos académicos también, pero bueno, hay una propuesta de reforma constitucional en materia electoral. En mi opinión personal, yo pienso que sí deberíamos encaminarnos a una reforma constitucional. Ojalá se llegue a un consenso de por lo menos en algunos aspectos, se llegue a un consenso la oposición y el oficialismo para lograr una reforma electoral. Yo no soy de los adeptos de que dicen que es para destruir el actual Instituto Nacional Electoral. No creo eso. Se ampliaría o la forma de elegir a los consejeros electorales sería distinta. Se le quitaría el monopolio a los partidos políticos, se le daría a la población, porque habría una votación directa. Eso puede ser discutible, pero de lo que hay hoy a que es una, los consejeros electorales actualmente atienden a cuotas de partidos, y con el cambio de signo político que hubo en el actual gobierno, pues hay un desfase entre la forma que, o la estructura que tiene el INE actualmente. De hecho, yo soy homónimo del presidente del INE, yo también me llamo Lorenzo Córdoba. Lo conozco al presidente del INE, él seguramente ya no se acuerda de mí, pero yo sí nos conocimos y en algún momento conversamos, y hemos conversado y hemos participado en eventos pues en materia de derecho parlamentario. Pero bueno, en fin, el punto es que pues sí, yo en lo personal sí soy adepto de que se llegue a un acuerdo entre la oposición y el oficialismo para que haya una reforma constitucional. Si no hay acuerdo de la oposición, si la oposición no acepta, pues no va a haber ningún tipo de reforma constitucional y habrá sido una propuesta fallida de parte del gobierno federal actual. Bueno, ¿y qué debería entenderse por teoría crítica del derecho? Lo vamos a ver en las siguientes láminas. ¿Qué debería entenderse por eso, no? Por teoría crítica del derecho. Y ahora, la siguiente pregunta, ¿cómo se conoce el derecho? ¿Cuáles son las formas de conocer el derecho? No solamente me refiero a, por ejemplo, ir a una facultad de derecho, leer libros de derecho, leer libros jurídicos, interactuar con profesores, con profesoras. Sí, esa es la cuestión práctica, pero hay dos grandes formas, ¿no?, de entender el derecho y cómo se concibe el derecho, o cuál es el origen, o si quieren ustedes comenzar a utilizar conceptos filosóficos, cuál es la ontología, ¿no?, del derecho, o sea, el ser del derecho, cómo podemos hablar del derecho, cómo conocemos el derecho, cuál sería el ser del derecho. Y vamos a ver si se encuentra Leonardo, ¿estará? Leonardo M. Carlos Emanuel. Perla Janet. Sí, profesor, aquí me encuentro. Gracias, Perla. Pues, yo creo... Adelante. Bueno, yo creo que algunas formas de conocer el derecho podría ser, bueno, más allá de los libros, bueno, aunque tiene mucho que ver con ello, mediante las corrientes que hablan de este mismo, o sea, propiamente del derecho. Bien. ¿Cuáles serían esas corrientes, las dos grandes corrientes, en tu opinión, de entender el derecho? Porque habría dos grandes formas de entender el derecho. O sea, el derecho es esto y el derecho es esto. O sea, hay dos grandes formas de entender el derecho. Seguramente ya lo viste. Y uno, sí, adelante. Bueno, uno de ellos podría ser el jus naturalismo. Es correcto, correctísimo. Uno es el jus naturalismo. ¿Y el otro? Es que no sé, bueno, no estoy segura si podría ser el jus formalismo. Sí. Quizá. Correctísimo. También llamado positivismo. Entonces, las dos grandes formas de entender el derecho, lo dices muy bien, es el jus naturalismo y el jus formalismo o positivismo. Vamos a llamarle positivismo, pero sí es lo mismo, formalismo, positivismo. ¿Y cuál sería el dominante? ¿Cuál es el que tú estás aprendiendo en la Facultad de Derecho? Perla. ¿Sí estás ahí? Si estás hablando, no está tu micrófono encendido, ¿eh? Bueno, perdimos a Perla por un momento. Si apareces, adelante, ¿eh? O alguien más, ¿qué es lo que están aprendiendo ustedes en la Facultad de Derecho? ¿Jus naturalismo o positivismo? Yo diría más que el positivismo. Es correcto. Perdón, no sé quién habló. Sí, no, perdona. Bueno, yo tampoco supe, pero quien haya dicho, por favor, es correcta la respuesta, y si pudiesen abundar, ¿no? ¿Por qué? O no por qué, sino qué les hace decir que están aprendiendo positivismo. Adelante, Perla, adelante. Pon tu micrófono. Sí, disculpe, es que se había trabado la computadora. Como decían mis compañeras, también creo que es el dispositivismo, y bueno, yo considero que es ese porque nos habla como, o parte del supuesto de que el derecho, pues de alguna forma tiene su fuente en la expresión del conjunto de normas, ¿no?, que dicta en este caso el Estado, y que es justamente, pues creo que lo que nosotros podemos observar en clases. Es correcto, sí, es correcta tu apreciación, tu comentario, tu reflexión. Sí, pues lo que ustedes están aprendiendo es positivismo, que esa es una gran forma del derecho. La otra es el jus naturalismo. El jus naturalismo, piensen ustedes, para dar una idea, ¿no?, genérica, gráfica, en Santo Tomás de Aquino, el derecho tendría O sea, en el positivismo, ¿cómo es la forma de argumentar en derecho? Pues la Constitución dice tal cosa, de la Constitución deriva en la ley. Si la ley se contrapone a la Constitución, entonces la ley es inconstitucional. Para eso hay un poder judicial que dice que es inconstitucional la ley o algún reglamento, pero tiene un fundamento. O sea, hay una primera ley o ley jerárquicamente superior, que es la Constitución. Si quieren brincar filosóficamente, ¿cuál sería el fundamento de la Constitución? Y para eso hay una respuesta positivista muy conocida. Alguna de ustedes dijo jus formalismo, y es, pues Perla, ¿no?, misma mencionó el jus formalismo. Y la respuesta filosófica filosófico-jurídica de cuál es el fundamento de la Constitución, pues es una respuesta, repito, filosófica, y es que hay una norma hipotética fundamental que propuso Hans Kelsen, el austríaco Hans Kelsen, que tuvo que huir de Europa para salvar su vida en la época de la Segunda Guerra Mundial y fue a vivir a Estados Unidos. Ahí siguió escribiendo, afortunadamente pudo seguir teorizando, y es posiblemente el positivista más influyente que ha habido al momento, o uno de los más influyentes, o por lo menos de los más influyentes en el siglo XX. Otro positivista es Hart, que escribió El concepto del derecho. Pero bueno, volviendo a Hans Kelsen, escribió La teoría pura del derecho. Entonces, ¿por qué o cuál es el fundamento, mejor dicho, de la Constitución? Y Hans Kelsen dice que hay una norma hipotética fundamental que dice que la Constitución debe cumplirse. Y ya. O sea, es una necesidad filosófica para fundamentar la validez de la norma jerárquica superior del positivismo, que sería la Constitución. Pero bueno, y la forma de argumentar en el jus naturalismo, pues la validez de las normas emanaría posiblemente de una divinidad, sobre todo en el derecho canónico, o en el padre, o los, por ejemplo, los padres de la Iglesia Católica, o en el Corán, por ejemplo, ¿no? Pero la forma de derivar la validez de una norma jurídica no es la Constitución, no es necesariamente la Constitución, puede ser pues la teología misma, o sea, por ejemplo, fundamentarlo en la Biblia, por decir algo. Si no es en la Biblia, pues de todas formas en normas que superan o están pues sí, superan jerárquicamente. Habría unas, en el naturalismo habría leyes divinas y leyes humanas, y la ley humana estaría supeditada a la ley divina, ¿no? Y bueno, tendría muchos lazos, en mi opinión, con la teología. Pero bueno, gracias por sus participaciones, son muy oportunas, muy sagaces, muy inteligentes sus reflexiones. Entonces hay dos grandes formas de entender el derecho, una que deriva, una es el jus naturalismo, que propugna principios inmutables, o si son mutables, de difícil cambio, que muchas veces tienen relación con alguna divinidad. Y otra es el jus positivismo, ¿no?, el derecho positivo, y cuya validez normativa deriva primero la Constitución, la ley de una Constitución, el reglamento de una ley, etcétera, ¿no? Pero tiene una forma de argumentar así, de forma... yo estoy simplificando, ¿eh? Esto lo van a ver con más detalle en sus clases de filosofía del derecho. Y la pregunta sería si habría otro paradigma distinto, si podríamos entender el derecho no desde el punto de vista jus naturalista, que el derecho emane, dicho simplistamente, de una divinidad, o la validez de una norma emane de una divinidad o de la teología, o que no necesariamente emane de una constitución, después de la constitución de una ley, de la ley y después un reglamento. La pregunta sería, ¿habría una tercera forma de entender el derecho que atienda también a la realidad social, que atienda también a la totalidad social, que atienda también a la estructura de una sociedad en grupos humanos, en grupos sociales, a toda esa complejidad que tiene una sociedad, ¿no?, que tal vez supere esas dos concepciones jurídicas que son el jus naturalismo y el jus positivismo? y lo vamos a analizar en las siguientes láminas. Pero antes de ello, ¿qué deberíamos entender por liberación? ¿Y a qué alude ese término, ¿no? ¿Liberación de qué? Porque si hablamos de filosofía de la liberación como una forma de fundamentar este llamado pensamiento jurídico crítico, entonces ¿liberación de qué? Y vamos a ver si se encuentra Brenda. Brenda estará, Brenda M. Francisco O. Si tienen alguna dificultad, me pueden comentar por chat. También pueden usar el chat para responder. ¿Dónde tengo el chat? Diana Laura P. ¿Estará? Sí, profesor. Pues una reflexión, Diana Laura, sobre qué debería entenderse por liberación. Esta pregunta emana de que estamos pues reflexionando en torno a lo que se entiende por pensamiento jurídico crítico. El pensamiento jurídico crítico tiene una clasificación que tiene tres formas de manifestación: positivismo de combate, derecho alternativo, uso alternativo del derecho y pluralismo jurídico. Dentro del pluralismo jurídico, dentro de esa manifestación del pensamiento jurídico crítico, se dice que un fundamento del pensamiento jurídico crítico es la ética de la alteridad, y la ética de la alteridad nos lleva a este tema de la liberación, filosofía de la liberación. Entonces, pues una reflexión es lo que te pedimos en torno a qué debería entenderse por liberación, ¿no? ¿A qué aludiría ese término? O dicho de otra forma, ¿liberación de qué? Es una reflexión, no es pregunta de examen, es para reflexionar. Bueno, por liberación yo creo que luego, bueno, yo entiendo más por también libertad, ¿no? El ser como... Casi siempre es como la libertad de un individuo, de poder hacer o elegir, Sí, pensemos, por ejemplo, te voy a ayudar a reflexionar. Un esclavo, ¿no? En la época romana, pues podía ser manumitido, emancipado, ¿no? La emancipatio. Bueno, la emancipatio tenía que ver con la mayoría de edad, pues sí, que era liberado, ¿no? Entonces estaba, siendo esclavo, estaba sujeto en vida y muerte a su amo, y ya como hombre libre, persona libre. Pues ya no estaba sujeto, ¿no? Al poder de vida y muerte que tenía su amo al haber sido liberado, refiriéndonos exclusivamente a la esclavitud. ¿Cómo podría aplicarse esa liberación usando esa analogía histórica con la esclavitud ahora en el siglo XXI, ¿no? ¿Liberación de qué? ¿Cuáles serían las cadenas de las que tendríamos que liberarnos hoy, ¿no? Hoy en día. ¿O cuáles son las cadenas del siglo XXI? Porque hoy, pues, siglo XXI, no está permitida la esclavitud, ¿no? Sería como liberación de derechos. Bueno. Derecho al... Es que... Sí, sí, no es examen, es una reflexión. O sea, estamos filosofando en vivo, digamos. Si dijiste que tiene que ver con la libertad, ¿no? ¿Cuáles serían, en tu opinión, Laura, las cadenas que hay hoy día? Si en la época romana, antigua y griega, había esclavos, por ejemplo, Platón tenía esclavos, ¿no? Hoy día no se tienen esclavos, hoy no está permitido, no hay esclavos en ese sentido, ¿no? De esa manera, como lo existió en su momento con la época romana, ¿no? Y si quieren ver una película al respecto, les recomiendo Spartacus, que dirigió Stanley Kubrick. Pero bueno, si antes las cadenas eran estar sujeto a un amo, ¿cuáles serían las cadenas hoy día? Mira, hay una mano levantada, ¿quieres que le demos la...? Dos manos levantadas, ¿quieres que les demos la palabra? Sí, está bien. Gracias, Laura. María, María y luego María Luisa. Primero María. Sí, profesor. ¿Sí me escucha? Sí, te oigo. Ah, bueno. Bueno, yo siento que la liberación es como esa conciencia filosófica, por ejemplo, en la situación de dominación entre regiones como África o Asia, donde pues la filosofía de la liberación aparece vinculada con otras expresiones de una reflexión más amplia sobre la realidad latinoamericana y pues que son desarrolladas de la historia de estas ideas de la filosofía de la historia, la sociología de la dependencia y la teología de la liberación en América Latina, pero también podríamos decir que es como el derecho del trabajo que permita que todo hombre tenga acceso, bueno, hombre y mujer tenga acceso a estos bienes para que saciaran sus carencias fundamentales y pues también como esta filosofía de la liberación que es llevada al ámbito de lo jurídico, donde pues esto nos permite pensar el derecho desde diversas perspectivas y críticas, desde fundamentar el jus naturalismo, como estaban hablando hace rato, histórico, como reflexión jus filosófica. Sí, bueno, destaco de lo que comentaste, la referencia a la teología de la liberación es una muy inteligente referencia, muy oportuna, porque efectivamente la filosofía de la liberación bebe mucho, se nutre mucho, se inspira mucho en la teología de la liberación. La teología de la liberación es una forma de entender el evangelio o los evangelios de forma viva, ¿no? y aplicable a la vida social. Por ejemplo, se me ocurre el Monseñor Romero en El Salvador, que fue asesinado en plena misa, y la paradoja es que él era de pensamiento conservador, y era tal la situación de la guerra civil salvadoreña que se pronunció teológicamente haciendo una interpretación de los evangelios en favor de los oprimidos, ¿no? O sea, de los, no solo los católicos, pero bueno, él era un sacerdote católico, pero es un por hacer una referencia, ¿no? Hay otros pensadores y teólogos del siglo XX que pues tienen mucha relación con la teología de la liberación, ¿no? Yacuría, por ejemplo, sería otro. Pero bueno, en fin, es muy inteligente tu referencia a la teología de la liberación. Y también rescato de tu reflexión, si te entendí bien, ¿no? La búsqueda de la satisfacción de las necesidades fundamentales de los seres humanos. E hiciste referencia al derecho laboral, el derecho al trabajo, como una forma de hacer efectivos ese acceso a los bienes necesarios para satisfacer esas necesidades fundamentales. Pues muchas gracias, María, por tu reflexión. Ahora vamos con María Luisa. Hola, sí, buenas tardes, profesor. Buenas tardes. En primera instancia, refiriéndome al aspecto teológico, la liberación es vista como cuando se te abren los ojos, incluso podemos relacionarlo con el liberalismo social y toda esa etapa que existió en la historia, porque es como esa apertura a la realidad en la que se dan cuenta que uno es libre o no de elegir lo que mejor le parezca, por ejemplo, seguir o no seguir ideologías sociales, políticas, teológicas, la libertad sexual, el expresar lo que tú piensas, el ser tú mismo, y de la mano de esto inclusive los derechos humanos, que antes no eran otorgados, y ahora son otorgados por el simple hecho de haber nacido. Respecto a esto, las cadenas que yo considero que tenemos en la actualidad podrían ser las clases sociales. ¿Por qué? Porque vivimos atados a muchas cuestiones dentro de lo que nos rodea, únicamente por el interés económico, porque necesitamos subsistir, porque pues no puedes dejar de trabajar en un ambiente que no es propicio, porque tienes que alimentar a tu familia. Entonces considero que estas clases sociales han hecho que nosotros perdamos la libertad, y del mismo modo también las leyes, al final de cuentas. nos otorgan unos derechos, pero nos retiran otros, porque pues podemos ver que hay personas que son privadas de su libertad, ¿no? Y es algo que no podemos cambiar y que es necesario, un mal necesario para la sociedad. Entonces esas serían las dos cadenas que yo veo, la clase social y la privación de la libertad. Porque pues ya en nuestro ya existe la esclavitud. Bueno, se ve en algunos lugares, pero ya es menor. Ok, y pues, sí, adelante. Y ya con eso concluyo. Bien. No, gracias, María Luisa. Pues también muy reflexiva, filosófica tu participación, ¿no? Me parece también muy, muy oportuno y muy inteligente tu reflexión, sobre todo haciendo referencia a clases sociales, que tiene mucho que ver efectivamente con la liberación, ¿no? ¿Cuáles son, liberarnos de qué? ¿Cuáles son esas cadenas? Y tú haces referencia a las, pues a la complejidad de la sociedad. No es nueva esta complejidad, es desde que existe civilización, pues hay clases sociales, ¿no? Desde el esclavismo, en la época primitiva supuestamente no había esclavos, entonces los seres humanos al formar grupos sociales, por ejemplo, para sobrevivir, y que se descubre la agricultura, el maíz, por ejemplo, el trigo, comenzó a hacerse, estoy hipersimplificando, ¿no? Distintas teorías, pero cuando se descubrió, un ser humano dijo, no, pues una persona o alguien X, un individuo, dice, esto es mío, no es tuyo, pues empieza a romper esa solidaridad necesaria de los grupos sociales para poder sobrevivir. El ser humano, por ejemplo, al nacer, pues requiere necesariamente de la solidaridad de su entorno, en primer lugar los padres, ¿no? En primer lugar la madre, pero luego el padre, pero bueno, o sea, un entorno propicio para sobrevivir, porque si no, el ser humano no puede sobrevivir. Entonces, pues bueno, en fin, o sea, hay distintas teorías para explicar por qué la sociedad se comenzó a dividir en grupos sociales, pero sí, esa puede ser, o de hecho lo es, ¿no? Una cadena de la actualidad, la división de la sociedad en clases sociales. Y también insisto en la reflexión sobre el liberalismo, por ejemplo, el derecho que tenemos a elegir una religión, si es que queremos elegir religión. Yo en lo personal nací en una familia católica y pues tengo esa influencia, ¿no?, del catolicismo, y profesé por mucho tiempo el catolicismo. Actualmente no voy a misa, no soy practicante, ¿no?, pero sí tengo una influencia, dirías, en la psicología inconsciente, ¿no?, muy arraigada en el catolicismo, como la tendría alguien que nació, no sé, por ejemplo, en China y nació en una familia confucionista, o tal vez hinduista, o tal vez budista, pues tendrá su influencia de carácter budista. Pero bueno, ese derecho que tenemos los seres humanos, ustedes y yo, de elegir o ser parte o no ser parte de una religión, o elegir la religión, pues es parte del llamado liberalismo, ¿sí? O sea, esa capacidad o ese derecho a elegir. Pero ese derecho a elegir muchas veces se contrapone con esa cadena que bien menciona María Luisa de la división en clases sociales, porque a veces yo, no sé, dicho de forma muy burda, pues a veces uno quiere, por ejemplo, no sé, irse de vacaciones un mes, dos meses, pero pues o no hay recursos, o sea que la libertad depende, ¿no?, de la capacidad que se tenga, por ejemplo, para realizar X cosa, por ejemplo, irse de vacaciones, ¿no? Por decir algo, si conversan con economistas, ellos pueden hacerles una tabla, entonces, de dividir económicamente a sectores sociales por deciles, o sea, grupos, los que ganan de tanto a tanto, los que ganan de tanto a tanto, los que ganan de tanto a tanto. Entonces, dependiendo del grupo de deciles, de decil al que se pertenezca, de eso dependerá a su vez lo que podrías hacer, ¿no? Lo que tu propia libertad de elegir, tú decidas o desees realizar, pero dependerá a lo que seas capaz de hacerlo, ¿no? Dicho en términos económicos. Pero bueno, pero no confundir de todas formas el derecho a elegir con liberación, ¿no? O sea, una cosa es la concepción filosófica, política, económica, sobre todo económica, del llamado liberalismo, y otra cosa es la llamada liberación, que sí tiene mucho que ver con la división de la sociedad en clases sociales. También muy inteligente tu reflexión y gracias. Bueno, vamos a entonces a comentar las siguientes láminas, ¿no? Bueno, por teoría crítica, ¿qué vamos a entender por teoría crítica? La teoría crítica se mueve o se contextualiza o ocurre o se manifiesta, o se expresa en una dualidad, o sea, en dos elementos que se contraponen uno al otro, ¿no? Y la dualidad en la que se mueve la teoría crítica es dogmático y crítico. O sea, que la crítica sería una crítica a los dogmas. Esa es una primera aproximación a lo que debería entenderse por teoría crítica. ¿Qué es teoría crítica? Pues es ese discurso, ese relato, ese lenguaje que tiende a criticar los mitos, los dogmas. ¿Qué es un dogma? Pues es una creencia muy arraigada que difícilmente se cuestiona y se admite como algo ya dado, algo ya hecho, algo ya supuesto, ¿no? ¿Y cuál es el papel de la crítica? Criticar esos supuestos, esos dogmas. La teoría crítica es una reflexión crítica del derecho. La teoría crítica es más amplia que el derecho, porque incluye la filosofía, hasta la teología, y aplicado al derecho, la teoría crítica, pues, critica los dogmas al interior de esta disciplina que es el derecho. Entonces, la teoría crítica es también una reflexión crítica del derecho. La teoría crítica es una nueva forma de conocer el derecho. Y aquí hay una primera respuesta a mi pregunta anterior. No estaba en la lámina, pero yo la formulé verbalmente. Si pudiese existir un tercer paradigma, una tercera forma, una tercera gran forma de entender el derecho, además del jus naturalismo, el jus positivismo. Y hay una primera respuesta, y es que sí, hay un tercer paradigma que propugna o que se autodenomina como pensamiento jurídico crítico. La teoría crítica es una nueva forma de conocer, o sea, es incluso, se concibe a sí misma como una nueva epistemología. O sea, ¿qué es epistemología? Es la forma en que se conoce el derecho. Es una nueva epistemología del derecho que cuestiona la racionalidad del capitalismo, la cual se desdobla en dos paradigmas hegemónicos. El metafísico natural, si le quieren llamar así, mejor conocido como jus naturalismo, y el racionalismo lógico instrumental, que alguno de ustedes llamó muy acertadamente como jus formalismo, que también se le conoce como jus positivismo. Nosotros vamos a llamar jus naturalismo a este racionalismo metafísico natural, metafísico porque alude incluso a principios inmutables. A los que han estudiado filosofía en la preparatoria seguramente analizaron brevemente, ¿no?, quizás el llamado motor inmóvil de Aristóteles, que surge la pregunta, bueno, las cosas se mueven, el mundo se mueve, los astros se mueven, todo se mueve, pero una cosa mueve a otra, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el origen de todo movimiento? Y Aristóteles llegó a la conclusión de este concepto metafísico que llamó motor inmóvil, o sea, que hay un motor que no se mueve, que es el origen del movimiento de todo lo demás. Repito, es un concepto metafísico, ¿no? Filosófico, metafísico. Y el racionalismo lógico instrumental, pues es el jus positivismo, o sea, el derecho de la constitución emana la ley, de la ley emana un reglamento, entonces si un reglamento se opone a la ley, pues el reglamento es inválido, y esa es la forma de argumentar dentro del jus positivismo. Pues bueno, la racionalidad de la teoría crítica, ¿qué debe entenderse por racionalidad? Pues es una forma. ¿Qué es razonar? Pues es pensar, ¿no? O sea, racionalidad sería una forma específica de pensar. Por eso se le llama racionalismo jus naturalista, o racionalismo metafísico natural, o racionalismo lógico instrumental, o jus formalismo, ¿no? Entonces, la racionalidad, o sea, la forma de pensar, la racionalidad de la teoría crítica es emancipadora o liberadora. Así se autoconcibe, ¿no?, la teoría crítica. Esta racionalidad crítica, o esta racionalidad teórico-crítica, no niega el racionalismo técnico instrumental del positivismo jurídico, es decir, no se niega el formalismo del jus positivismo, de que de la Constitución emana una ley, de la ley emana un reglamento, dicho simplistamente, ¿no? Esa es la forma de argumentar. No se niega eso por la teoría crítica, pero busca edificar un nuevo paradigma teórico-crítico del derecho. O sea que la teoría crítica sería una forma de operar con el derecho de forma jus positivista, pero haciendo crítica. La teoría crítica busca nuevas formas, busca las nuevas normas de una sociedad en proceso de emancipación. ¿Qué entendía Kant por crítica? Él tiene un libro, olvidé el nombre, pero es parecido a la teoría pura del derecho, ¿no? Del libro de Kant. Bueno, Kant, filósofo alemán, filósofo alemán que realizó un trabajo sistemático en el área de la teoría del conocimiento, la estética y la ética. Para Kant, la crítica describe cómo se formulan los juicios científicos. O sea que hacer crítica es hacer juicios científicos. Y bueno, concibe dos tipos de juicios, los juicios analíticos y los juicios sintéticos. Ejemplo de un juicio analítico es los triángulos tienen tres lados. La razón pura, me dicen por chat, creo que es crítica de la razón. Crítica de la razón pura puede ser, vaya, lamentablemente olvidé el nombre, pero sí tiene que ver con la razón pura, efectivamente. Bueno, entonces, juicio analítico es un ejemplo de juicio analítico, los triángulos tienen tres lados. Pues sí, tienen tres lados. Un juicio sintético, un ejemplo de juicio sintético, el calor dilata los cuerpos. Aquí este juicio sintético tiene que ver con la práctica, ¿no? De hecho, de Kant, a partir de Kant hablamos de a posteriori y a priori, ¿no? A priori es antes de la experiencia y a posteriori es posterior a la experiencia. El juicio analítico es a priori porque los triángulos tienen tres lados, no requiere experiencia. Necesariamente es así, un triángulo tiene tres lados. Y un juicio sintético, aquí está haciendo referencia a un crítico a posteriori, o sea, a posterior a la experiencia. El calor dilata los cuerpos. Por ejemplo, las vías del tren en época de calor, por eso los rieles del tren tienen una separación entre un riel y otro, porque el calor dilata los rieles. Entonces debe tomarse en cuenta esa dilatación para que no se produzcan accidentes de trenes. Entonces, para Kant, los juicios analíticos, como les decía, no dependen de la experiencia, los juicios sintéticos sí dependen de la experiencia. Para Kant, la ciencia se fundamenta en los juicios sintéticos a priori. Y pues esta es la dificultad filosófica, es una pregunta filosófica que, dependiendo de la respuesta que uno le dé a esa pregunta, o sea, ¿cuáles son los juicios sintéticos a priori? O sea, aquellos juicios que no requieren de la experiencia para ser un juicio sintético, que sean independientes de la experiencia. Hay un ejemplo que se proporciona en los manuales de filosofía, en este caso de Manuel García Morente, es un gran manual de filosofía, Lecciones Preliminares de Filosofía, de Manuel García Morente. Él sugiere un ejemplo de juicio sintético a priori, la línea recta es la más corta entre dos puntos. Pero bueno, en esencia crítica para Kant, la crítica es la forma en que se formulan los juicios científicos, y los juicios científicos tienen juicios analíticos y juicios sintéticos. Para Marx, que es otro pensador, otro filósofo influyente en esta concepción, ¿la crítica qué es? La crítica es desmitificar la ideología. La ideología oculta la realidad la ideología distorsiona la realidad. Un pensador, un jurista de origen argentino, radicado en México, Óscar Correas, pues es clásico su obra en torno al fetichismo jurídico, ¿no? O sea, que ¿qué es lo que oculta una norma? ¿Qué tiene detrás una norma? ¿Cuáles son? Pues sí, ¿qué es lo que oculta una norma? Y la norma sería una forma de ideología de aquello que oculta esa norma, ¿no? Por ejemplo, la mercancía, en la economía marxista, pues la definición de mercancía tiene una ideología que oculta, ¿no?, esa mercancía. O sea, por ejemplo, cuando uno compra un bien, un producto, o sea, por ejemplo, un celular, el celular, el teléfono móvil tiene un precio, ¿no?, tiene una cantidad. Es cómo se llega a ese precio, ¿verdad? Y hay toda una explicación. ¿Quién produce esos teléfonos, ¿no? Porque tiene que haber fábricas que produzcan esos teléfonos, y hay un conocimiento específico para crear esos teléfonos, pues son los trabajadores. ¿Cuánto tiempo se invierte en ese grupo de trabajadores para producir un bien como es el teléfono, ¿no? Nada, pues invierte X tiempo. El resto del tiempo es un trabajo que hace, que realiza el trabajador, y que se extrae por el capitalista, lo extrae el trabajador, extrae valor de ese trabajo y se apropia de ese valor. Y eso sería lo que oculta una mercancía. O sea, toda esa estructura capitalista, el capital, que oculta el concepto de mercancía. De la misma manera, o utilizando esa forma de razonamiento, en el derecho se puede también hacer un razonamiento similar y descubrir cuáles son los mitos que, o mejor dicho, hacer una crítica a esas normas y saber qué ocultan esas normas, ¿no? Pues bueno, entonces, ¿qué entiende o entendía Marx por crítica de forma así muy simplista? Pues es una forma de desmitificar la ideología, y entendiendo como ideología todo ese, o sea, cultura, toda una forma de pensar, ¿no? En la época de Marx no era tan sofisticado como hoy. Él vivió en el siglo XIX, nosotros estamos en el siglo XXI, y hoy día se me ocurre así de buenas a primeras el fenómeno de las fake news, ¿no? Por ejemplo, cómo nos hacen creer a través de las redes sociales ciertas cosas que en realidad no son noticias. Noticia sería que te informan sobre algo que ocurre, ocurrió o está ocurriendo. Y pues una noticia falsa es una forma de manipularnos mentalmente para inducirnos a, no sé, votar por X grupo social, en fin, etcétera. Pero bueno, para ustedes y yo, y para entendernos, pues para Marx, crítica es desmitificar la ideología. Para Paulo Freire, pedagogo brasileño de mucha influencia en la región, él pues tiene un libro muy famoso, muy conocido, que se llama Pedagogía del Oprimido, Pedagogía del Oprimido, y tiene un discípulo muy relevante, muy interesante, a mí en lo personal me gusta mucho, que es Frei Beto, con doble T. Frei Beto también viene de la Iglesia Católica, él es católico, y pues nada, se los recomiendo. Si pueden leer cosas de Frei Beto, él lo publica en la prensa mexicana, o pueden buscarlo en internet, Frei Beto. Pues bueno, para Paulo Freire, profesor de Frei Beto, la crítica es el conocimiento que no es dogmático. Es un conocimiento no dogmático, es un conocimiento no permanente, que existe en continuo proceso de construcción. Y eso es la crítica, y es tal vez la mejor forma de entender la crítica, un conocimiento en permanente construcción. Conocimiento no dogmático, o sea, sujeto a crítica permanente. Un conocimiento no dogmático, no permanente, en continuo proceso de construcción. La teoría crítica es un instrumento pedagógico, es una concepción del mundo, o sea, distinta al justnaturalismo y al juspositivismo. Es una concepción del mundo racional o racionalizada, que pretende ser no dogmática o antidogmática y que a su vez pretende ser transformadora, que surge de la experiencia histórica concreta, o sea, no menosprecia la práctica de los pueblos. En este sentido, no es idealista, o sea, al no menospreciar la experiencia histórica concreta, pues no es idealista. Antecedente importante de la teoría crítica es la llamada Escuela de Frankfurt, que es una escuela europea nacida en Alemania después de la Primera Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial, que tiene tres máximos exponentes, que fueron Max Horkheimer, Teodoro Adorno, Herbert Marcuse y Jürgen Habermas. Está vivo todavía, según tengo entendido, Jürgen Habermas, que es pues el último gran exponente de la teoría crítica. Las voy a invitar a que lean la lámina en casa, ¿no?, con tranquilidad. ¿Quiénes fueron? Horkheimer, Adorno, Marcuse, Habermas. Y bueno, hay un otro autor, es el más influyente de la Escuela de Frankfurt, que fue Walter Benjamin. Walter Benjamin es un crítico social, pero también es un crítico literario, y su obra, hizo su tesis en la universidad, llamado El origen del drama trágico alemán, que es posiblemente la obra del siglo XX más influyente en teoría, en crítica literaria del siglo XX. Posiblemente sea la más influyente, porque ahí hace una exposición, hace una reflexión filosófica en torno al barroco, ¿no? Y sí, que si les interesa esa filosofía, los invito a leer cosas de Bolívar Echeverría. Yo y mi esposa tuvimos la fortuna de poder visitar el memorial de Walter Benjamin en Portbou, Cataluña, España, frontera con Francia. Así se llama, Portbou. Y si llegan a tener la posibilidad de viajar y ir para allá, se los recomiendo ampliamente. Bueno, la Escuela de Frankfurt pues es un antecedente de la teoría crítica. Tuvo tres grandes momentos que están ahí en la lámina: la de creación y exilio, si quieren llamarlo así, de regreso a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, y pues la época de la polémica entre Habermas y Luhmann. Luhmann es el autor que no recordaba yo la clase pasada o antepasada, que es el jurista que hablaba, perdón, no es jurista, el filósofo que hablaba o acuñó o reflexionó en torno al concepto de autopoiesis. Y bueno, la teoría crítica no se limita a describir el status quo, las cosas como están. Es más bien una articulación dialéctica, teoría y praxis, teoría y práctica. Y uno de sus fundamentos es de esta teoría crítica es el materialismo histórico propuesto por Marx. Y aquí pueden ver en pantalla fotografías que tomamos mi esposo y yo en el memorial a Walter Benjamin. Está pues en un... ahí es playa, ahí se ve las primeras dos fotografías, un poco a lo lejos el panteón de Portbou. Luego hay una escalera que da hacia la playa, desde arriba de la montañita esa que se ve ahí, desde el montículo hacia la playa, pero no se puede acceder a la playa, pues está hay una puerta de cristal, y en la puerta de cristal pueden ver ustedes leer un pensamiento de homenaje a Walter Benjamin. Hay una piedra ahí con una tarja que hace alusión a Walter Benjamin, pero bueno, los restos mortales de Walter Benjamin, se desconoce su paradero. De ahí está una fotografía de Walter Benjamin y un dibujo que él compró en los años 20 del siglo XX, que se le conoce como el ángel de la historia. Es un ángel que ahí no se alcanza a ver muy bien, pero está viendo hacia un ojo está viendo el futuro y otro hacia el pasado, ¿no? Y viendo hacia el futuro está viendo con espanto. De ahí viene toda una reflexión filosófica, tal vez la reflexión filosófica más influyente o de las más influyentes en el siglo XX en torno al barroco y una crítica al progreso. Y como breviario cultural les recomiendo dos obras de Nikos Poulantzas, de griego o francés, que escribió Poder político y clases sociales en el Estado capitalista y Fascismo y dictadura, son dos clásicos. Y como breviario cultural, él hace una caracterización, o sea, qué elementos debe tener el fascismo y cómo se distingue el fascismo del Estado capitalista como tal, porque no todo Estado capitalista adquiere la forma de Estado fascista. Y nada más, con esto terminamos el día de hoy. Les comento brevemente esta caracterización de fascismo, ¿no? El fascismo, de acuerdo a Nikos Poulantzas, que es un autor muy influyente, es una de las formas del Estado capitalista de excepción. Otras formas son el bonapartismo y ciertas dictaduras militares. Por ejemplo, el pinochetismo podría entrar quizás en una forma de excepción del Estado capitalista, ¿no? Conocido como fascismo. El fascismo es una forma de bonapartismo o cesarismo, ¿no? ¿Qué sería el bonapartismo o cesarismo? Es la autonomía relativa del Estado respecto de las clases dominantes. O sea, es un poder que adquiere superior el Estado frente a las clases dominantes. Por ejemplo, por eso se llama bonapartismo o cesarismo. Julio César adquirió un poder tal que superó el poder o se puso encima, ¿no?, del poder de las clases dominantes en la época de Julio César. Y el bonapartismo también, o sea, Napoleón Bonaparte. O el fascismo no es, ¿qué es lo que no es? ¿O qué no es el fascismo? No es fenómeno político propio de una formación social con predominio del sector agrícola. Se pensaba que los italianos, al ser eminentemente agrícolas, por eso tendieron al fascismo, ¿no? De hecho, la palabra fascismo fue pues acuñada en... Viene de la época romana, del antigua, pero el movimiento fascista resignificó ese concepto de fascio o fascismo, que es un movimiento, el más terrible movimiento político que ha habido tal vez sobre la faz de la Tierra. No es un fenómeno atrasado ni retrógrado. Y esto es una concepción que contrasta tal vez con muchos de los entendimientos que hay sobre el fascismo. Responde al predominio del capital industrial y financiero del gran capital. A eso responde el fascismo. El fascismo profundiza el dominio económico del gran capital financiero sobre las otras clases sociales y fracciones dominantes, pero el fascismo no corresponde exclusivamente al gran capital. Las crisis que dan origen al fascismo son cuatro. Hay una crisis de hegemonía, o sea, no hay una clase social hegemónica. Se dice que actualmente Estados Unidos está perdiendo hegemonía. Hegemonía tiene que ver con ese dominio cultural, no el dominio del garrote, sino el dominio que tiene que ver con lo cultural. Hay una crisis también asociada al fascismo, el surgimiento del fascismo, que es la crisis de los partidos políticos. Hay una crisis de representación y organización política, y hay una crisis de carácter ideológico. Pero bueno, esto es nada más un breviario cultural. No sé si tengan alguna pregunta, y si no tienen preguntas, pues nos vemos la próxima clase, que ya son 2 minutos para que termine. Pues bueno, si no hay preguntas, nos vemos la próxima clase. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Sí.